pas nous bébé. Hey, me decían, ya sabes, no. Lo que salimos de abajo no tiene freno. Frano, bebé. Quizá no tengo chantón, pero tenemos la guante. A veces no hay blon, pero piensa a ti te parte. Quizá no tengo un millón, pero vivo elegante. Porque esto es la calle, la mierda de los gantes. Estoy haciendo otra seta porque tengo hambre. Seta porque voy a comprarle todo a mi madre. Voy a llegar lejos, los perros que me ladren. Y la bebecita rica que todas me hablen. El cabeza sonando en la cárcel. Y las 4-3 yo la dejo que se alcen. Volando bajito, no creo que me alcancen. Es normal que cualquier pita la mate y la remate. Yo sé que hay muchos mordidos porque esa gatita eligió estar conmigo. Ahí está, soy del barrio callejero pero fino. Y a ella le gusta la peli, no nos comimos, no. Ey, y usted qué linda se ve. Ya vio mi GTV, eso yo ya me enteré. Ey, mami ya me conoce. Ey, decime Jean, ya sabes, no. Quizá no tengo chantón, pero tenemos la guante. A veces no hay blon, pero prensa a ti te parte. Quizá no tengo un millón, pero vivo elegante. Porque esto es la calle, la mierda de los gantes. La nena y te pino, toma paisano rosé. Vamos y la pasamos lindo, mañana no sé. Le dije ese pino, siempre activa pa' aprender. Aunque diga que no, yo sé que me conoce bien. Yo le estoy dando martillo como que si fuera Thor. Que se la quiere tomar y se tiene calor. Habla mucho de la calle y nunca estaba por. Porque soy lo real y tú eres un buen actor. Franu, Franu, bebé, man, no te equivoques. El que hace que tu mujer se alborote. Desde los 6 que camino en el bloque. Que me respete, que no me toque. Franu, bebé, man, no te equivoques. Estoy con el chanchu, le di ampote. Desde los 6 que camino en el bloque. Que me respete, que no me toque. Ey, no tengo freno. Farno, baby. Decime Shang. Dímelo, Jose. El señor oscuro.